bruja ni las palabras. Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Primera temporada. Año 2009. Programa número 24. También queremos mencionar un artículo que salió en la revista El Ojo de la Tormenta. El último salió la semana pasada, esta revista. Y en una nota que mereció buena parte de la tapa de la revista, nos pareció una nota sensacional, una nota necesaria y un tema además que nos interesa profundizar y que nos parece que hace falta profundizar, que es el tema de las culturas originarias, tan manoseadas muchas veces. Y aquí se presenta una muy buen encuadre del tema con el amigo Ramos Huanta, boliviano, al cual vamos a tratar de invitar algún día a este programita de La Bruja de las Palabras. ¿Qué le parece? Y también a Osvaldo Maidana, para ir tratando este tema de las culturas originarias. La matriz cultural de nuestros pueblos originarios, dice el amigo, ¿cómo se llama? Denis, como Sergio, Denis. La matriz cultural de nuestros pueblos originarios no es compatible con la matriz cultural europea. ¿Qué me dice? Porque esta cultura europea está construida sobre un sistema de creencias que no tienen nada que ver con nuestra realidad americana. Se refiere el amigo Denis a la cultura que se instaló en Europa en el medioevo, Y hace una aclaración. Si usted nos ha seguido en este programa de La Bruja, fíjese, Denis hace un corte muy claro. Él dice, no tenemos ningún problema, ninguna incompatibilidad con los celtas, ni con los pueblos originarios de Europa. Está pensando en los tartesos, en los vikingos, en los etruscos, en los germanos, en los atlantes, de los cuales vamos a hablar ahora. Incluso con la Grecia antigua no tenemos incompatibilidades. El problema viene después, viene con Sócrates el problema, viene con el monoteísmo, con creer que existe una verdad, un bien. Y entonces a partir de ahí se produce este verticalismo europeo, como dice Denis, una cultura verticalista y dominante. Y esto ocurrió cuando nació el monoteísmo. Si usted tiene acceso a internet y le interesa el tema, puede, vanidosamente, le recomiendo que escuche nuestro programa La Otra Historia, creo que es el 2, que en internet figura como el monoteísmo mental, y ahí se marca un poco cuál es esta enorme diferencia que separa a las culturas originarias americanas, a muchas culturas del mundo, de el occidente, que invadió América y que a través de sus instituciones y de su religión impuso una matriz cultural, como dice Denis, que no termina de encajar. Y a mí me parece a veces, señora, que para que alguien que sigue vibrando en la cultura originaria se pueda bancar a este occidente, tiene que regarlo con mucho alcohol. Me parece eso. Carlos, usted es un exagerado. ¿Qué dice? Hoy vamos a hablar de la Atlántida y le sugiero, Carlos, que se ponga las pilas, porque hasta ahora habló de Dolina, habló de los 180 pesos para los pibes y de la Atlántida nada. Atlántida es el nombre de una isla legendaria desaparecida en el mar, mencionada y descrita por primera vez por el filósofo griego Platón en el año 347 a.C. La precisa descripción de los textos de Platón, porque da las medidas, da todo Platón, y el hecho de que en esos textos Platón afirme reiteradamente que lo que está diciendo es verdad, que no es un cuentito, esta precisión y esta aseveración de Platón ha llevado a que, especialmente a partir del 1850, se propongan numerosas teorías sobre la ubicación de la Atlántida. ¿Por qué recién a partir de 1850, si Platón lo escribió 2100 años antes? ¿Qué pasó en el medio? En el medio pasó que la Atlántida estaba claramente fechada en el año 9600 a.C. Y como usted sabe, la Biblia dice que la Tierra fue creada alrededor del año 4000 a.C. La Biblia la considera un libro sagrado que contaba literalmente la verdad. ¿Quién cambió esto? Porque ya no se interpreta más literalmente la Biblia. Un señor que cambió esto, que fue nuestro amigo Galileo. Porque Galileo, además de las cosas que sabemos que hizo, el telescopio, el péndulo y lo demás, sabía mucha teología. Entonces escribió algunas cosas donde él decía que la Biblia debía ser interpretada en forma no literal, sino metafórica. Y esto, bueno, Galileo es 1630, 1650, los muchachos se fueron desperezando y entonces comenzaron a atender a otras teorías acerca del origen del ser humano en particular, que ya entonces pudo ser antes del 4000 a.C., como decía la Biblia. Entonces comenzaron a prestarle atención a esta leyenda de la Atlántida. En la actualidad, el mundo académico y serio piensa que el relato de la Atlántida que hizo Platón no es consistente, porque analizan los datos y dicen, no puede ser. De modo que la opinión erudita es que esta Atlántida nunca existió y que solo fue un vehículo literario, o sea, un cuentito, está queriendo decir, o un mito, por más de que Platón insistió en que no era ningún cuentito. Algunos creen en algo intermedio. Dice que es una leyenda, que hay cosas muy exageradas, pero que cuenta una realidad histórica, ¿sí? Así atenuada por el paso de los siglos, o de los milenios en este caso. Y esta historia de la Atlántida estaría vinculada a alguna catástrofe natural del pasado, como el famoso diluvio, una gran inundación o un terremoto. Supóngase, hoy está el estrecho de Gibraltar. Sí, lo ubica, es un estrecho en el sur de España que separa el mar Mediterráneo del océano Atlántico. Hoy, si mal no me acuerdo, tiene un ancho de unos 20 kilómetros ese estrecho, ¿sí? El tema es que sucesivos testigos del pasado lo van describiendo a medida que retrocedemos en el tiempo como una distancia cada vez más corta, ¿sí? Incluso se llega a hablar en la época de Platón de un kilómetro y medio solamente de separación. Parecería que se haya estado separando. Algunos dicen, en un momento estuvo junto eso. Y si hubieran estado juntas la África y España, digamos, con lo cual el mar Mediterráneo aislado del Atlántico, la diferencia, según los científicos, de altura sería de 200 metros. ¿Sí? Si algún día ese hoy estrecho de Gibraltar se abrió de golpe, hubiera inundado el Mediterráneo y hubiera tapado con 200 metros de agua todo lo que existiera antes en el Mediterráneo. Es una de las hipótesis acerca de la Atlántida. Hay que tener en cuenta que algunas de estas supuestas fábulas, como esta leyenda de la Atlántida, que dicen, che, esos son todos cuentitos. Lo mismo pasó con Troya, Homero, el gran poeta de la antigua Grecia, cuenta esta guerra de Troya, y todos pensaban, no, es un cuentito, pero en 1903 se descubrió que Troya había existido realmente. A ver, esto de los sabios de Grecia ya se lo conté, que en definitiva el origen de la leyenda o de la historia de Atlántida es de un relato que hace Solón de Atenas, quien a su vez se enteró de este relato porque se lo habían contado unos sacerdotes de Egipto. Según el relato de Platón, la historia de la Atlántida se remonta a 9000 años antes de la época de Solón, y está en el contexto de que Grecia es atacada por los atlantes, y los atlantes pierden frente a los griegos, y que casualmente, cuenta la historia, poco después de perder contra los griegos, los atlantes sufren una gran inundación y un terremoto que los destruye. Un comentario, ¿no? Muchos dicen que los celtas descienden de los atlantes, Muchos dicen que los mayas y otros pueblos americanos descienden de los atlantes. Si tenemos tiempo, vamos a contar algunas cositas de esto. ¿Qué más? Dice que era una isla muy grande. Dice que era tan grande como el norte de África y la parte que conocían de Asia juntas. O sea, una cosa muy grande, el tamaño de toda Europa, o mayor, están diciendo, según el conocimiento que ellos tenían. Se describe pormenorizadamente la geografía de la Atlántida. Cuentan que Poseidón, ¿sí?, el dios griego, era el amo y señor de las tierras de la Atlántida, puesto que cuando los dioses se habían repartido el mundo, la suerte había querido que a Poseidón le correspondiera, entre otros lugares, como los mares, la Atlántida. Este dios se enamoró de Clito, una chica de Atlántida, y para protegerla o mantenerla cautiva, uno nunca sabe bien lo que está haciendo con la novia, ¿no?, creó tres anillos de agua en torno de la montaña que habitaba su amada. La pareja tuvo 10 hijos, para los cuales el dios dividió la isla en respectivos 10 reinos. Al hijo mayor lo llamó Atlas o Atlante, Atl, le entregó el reino que comprendía la montaña principal, que estaba rodeada de círculos de agua, y le dio autoridad sobre los demás hermanos. En honor a Atlas, la isla entera fue llamada Atlántida y el mar que la circundaba, Atlántico. Favorecida por Poseidón, esta isla de Atlántida era abundante en recursos. Había toda clase de minerales, grandes bosques que proporcionaban mucha madera, muchos animales domésticos y salvajes. Había elefantes, dice, y esto les rompe la cabeza a todos porque en América no había elefantes. Y una hipótesis es que Atlántida era la propia América, una tierra muy fértil. Tal prosperidad dio a los atlantes el impulso para construir grandes obras. Edificaron una espléndida acrópolis, una gran capital, llena de notables palacios y templos, canales de riego. Los reinos de la Atlántida, estos 10, formaban una confederación gobernada a través de leyes. Y esto ya llama la atención porque esto no existía en la antigüedad. Esas leyes se encontraban escritas en una columna del templo de Poseidón. Las principales leyes disponían que los distintos reyes debían ayudarse mutuamente, no atacarse unos a otros y tomar las decisiones importantes por consenso. ¿Escuchó, Néstor? La justicia y la virtud eran propios del gobierno de la Atlántida. Pero cuando la naturaleza divina de los reyes descendientes de Poseidón se vio disminuida, la soberbia y las ansias de dominación se volvieron características de los atlantes. Se pusieron soberbios y los dioses los van a castigar, igual que la Biblia. El primer pecado, considerado el pecado original, es un pecado de soberbia. Entonces los atlantes comenzaron una política de expansión, como le conté al principio del programa. Conquistaron el norte de África, Egipto, Italia, y cuando quisieron someter a Grecia fueron derrotados por los atenienses. Y esto lo cuentan, ¿quiénes? Los atenienses. El libro de Platón puntualiza que los dioses decidieron castigar a los atlantes por su soberbia. Pero fíjese, el relato de Platón se interrumpe, ¿sí? Como, no sé, como si se hubieran perdido algunas páginas, o como si Platón hubiera salido corriendo al baño, no sé. Se interrumpe en el momento en que Zeus y los demás dioses se reúnen para determinar qué sanción le van a dar a los atlantes. La sanción finalmente parece que fue un gran terremoto y la consecuente inundación. En un solo día y una noche terribles desapareció la Atlántida, según cuentan estas historias. En 1552... un historiador afirmó que Colón estaba influido por esta leyenda de la Atlántida cuando fue hacia América, pensando que le iba a encontrar. Y como le decía, este historiador es el que llama la atención acerca de la relación entre este vocablo Atl de los aztecas y la raíz de los atlantes. durante los siglos XVI y XVII, varias islas que están frente a África, las Azores, las Antillas, figuraron en los mapas como restos de la Atlántida. En 1626, el filósofo inglés Francis Bacon publicó un libro, La Nueva Atlántida, una novela utópica. Ya se le está trancando la lengua, Carlos. Es todo un mundo basado en los principios de la razón y el progreso científico. Gente muy correctita, le digo, los reciben bien. Todo un mundo ideal al que llega el viajero de esta novela de Francis Bacon en 1600 más o menos, y un contemporáneo de Galileo. ¿Y qué más tenemos? Bueno, después quieren identificar la Atlántida cerca de Sevilla, con los tartesios que le conté hace un rato. Julio Verne se la encuentra a la Atlántida, ¿eh? O sea que existió, Carlos, porque Julio Verne era un maestro, invocó toda la que dijo. Sí, Julio Verne se la encuentra. Y después un tal Donnelly, Ignatius Donnelly, Nacho, un norteamericano, escribió un libro, el Atlántida, el mundo antediluviano, y eso en 1883 disparó una versión idealizada de la Atlántida, que es la que en cierto sentido continúa hasta nuestros días. Si usted ve un documental sobre la Atlántida en algún canal, por ahí se queda a ver si finalmente la encontraron, ¿no? También los nazis se pusieron a buscar la Atlántida, para ver si encontraban a los antepasados de su tan perfecta raza, ¿Y qué más? Bueno, nada más, ya estamos en la recta final. Le decía que este mundo utópico que nos plantea la Atlántida, parece que trataban bien a la gente. No sé, Carlos, porque también se dice que había esclavos. Bueno, no sé, déjeme pensar que la Atlántida era un lugar genial donde... ¿Tenemos el último tema, Jorgito? Un lugar genial donde los chicos nacían, no pasaban hambre, se criaban tranquilos, no hacía falta que trabajaran de chicos. Y cuando llegaban a la edad del colegio iban pensando de qué les gustaría trabajar. No estaban obligados a trabajar para no morirse de hambre, y con algunos pesitos que toda la comunidad les daba podían llegar a los 18 años y así, bueno, a mí me gustaría trabajar de esto, del otro. Quizás sea esta Atlántida la que comenzó la semana pasada, no por el decreto que haya hecho este gobierno, sino porque todos las personas de buena voluntad vamos a defender esto con uñas y dientes, lo vamos a mejorar, y ese día me parece a mí que van a cantar todos los chicos, como dice esta canción de José Luis Perales. Que canten los chicos, vamos todavía. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canten los niños que han...